Consultorio Radiofónico. Consultorio Radiofónico a la orden, sí. Oiga, oiga, ¿ahí es donde resuelven todas las dudas sobre la radio? Por supuesto, muchacha. Aquí, quien no sabe es porque no pregunta. Radialistas apasionadas y apasionados, ¿cómo están? ¿Cómo los trata la vida y la pandemia? Bueno, no hablemos ahora de cosas tristes ni de pandemia. Vamos a lo que vinimos, a capacitarnos para hablar mejor por radio. Por radio y fuera de la radio también, ¿verdad? Digo esto porque el otro día me preguntaron cómo comenzar bien un discurso. Y ahora me llega otra pregunta semejante. Esta pregunta la envía José Alberto Mejía y nos llega desde Ciudad de Panamá. Y dice así, ya nos explicó cómo arrancar bien un discurso, pero ¿cómo terminarlo? ¿Cómo acabarlo bien? Una pregunta tan buena como la anterior, ¿cómo arrancar? Ya lo vimos. ¿Y cómo terminar bien un discurso, o una charla por radio, o un editorial, cualquier conferencia, hasta un sermón, oiga? Eso es lo que nos pregunta el panameño, José Alberto. ¿Cómo terminar un discurso? Veamos, lo mejor de un discurso es que sea breve. Si tú hablaste y hablaste y seguiste hablando y hablando sin darte cuenta de la impaciencia del público, mejor cualquier final que intentes dar a tus palabras será malo. Ya tus oyentes se habrán escapado de la sala o habrán cambiado de emisora. Ahora bien, supongamos que sí, que has controlado bien el tiempo y tu charla ha sido amena y con buenas ideas. Bien, ¿cómo terminarla? Por ejemplo, este podría ser un final. Estas son las ideas que quería compartir con ustedes, así que bueno, pues, muchas gracias. Ay, ay, ay, un mal final. No se supone que dijiste lo que querías decir, entonces no hace falta que digas que quisiste decir lo que dijiste, pues. En fin, no sé si he sido suficientemente clara. Yo traté de explicar los puntos que a mí me parecieron más importantes, ¿no? ¿Qué dice? Otra salida pésima. Por favor, no te justifiques si no te lo piden. No sugieras que no fuiste claro, porque tu discurso resultará más oscuro todavía. Si se dieron cuenta de tu confusión, ya no hay arreglo. Y si no se dieron cuenta, ¿para qué lo vas a mencionar, Me dijeron que hablara 10 minutos. ¡Y caramba! ¿Cómo corre el reloj? Todavía tenía otros asuntos que explicar, pero ya me queda muy poco tiempo. ¿Qué? No pierdas tiempo diciendo que te faltó tiempo. Esto indica que calculaste mal tu exposición. Si se te olvidó un punto o te extendiste mucho en otro, no te excuses por lo que no lograste explicar. Eso frustrará al público. Espero que hayan podido entender lo que hasta ahora yo les he explicado. ¡No! ¿Por qué mejor no te callas? Diciendo eso, estás insinuando que el público es bruto y que no ha podido comprender tus profundas ideas. Cuidado, no te ahogues con tanta profundidad. Amigas y amigos, muchas gracias por su paciencia y mil disculpas si no cubrí con sus expectativas. Tampoco te subestimes ni te tires huevos tú mismo. En todo caso, espera a que te lleguen del público. Antes de terminar, quisiera subrayar 4 puntos. Pucha, todavía le faltan 4 puntos. Esos epílogos desesperan al público que ya estaba levantándose para salir. Todos estos finales, amigos y amigas, y otros más que no mencionamos, son lamentables. Dejan un mal sabor de boca entre los asistentes, entre los radioescuchas. Y ahora, en positivo, profe, ¿cómo finalizar bien una charla, una conferencia, un discurso? Pues, Piensa una frase atractiva, sorpresiva, tal vez una cita célebre, o una expresión ingeniosa, o un refrán. Incluso lleva escritas esas palabritas para no olvidarlas y rematar con ellas tus palabras. Fíjense, amigos y amigas, hay algunos oradores, oradoras, que redondean su discurso haciendo referencia a lo que dijeron al comienzo. Si empezaron contando, qué sé yo, una anécdota sobre las hamburguesas y cómo la cultura se va homogenizando, podrían acabar con este graffiti. Cuando ya todo sea occidente, ¿por dónde saldrá el sol? Esta última frase, antes de decir muchas gracias, será como una campana que queda resonando en los oídos del público, como el broche del collar, como la fresa del pastel. Cuiden su última frase. Amigos y amigas radialistas, será hasta el próximo consultorio. Envíen sus preguntas y opiniones a radialistas@radialistas.net. Y recuerden, no hay preguntas tontas. Hay tontos que no preguntan. Hasta la próxima. Una radio apasionada. Una producción de radialistas.net y esta emisora.